Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Un zoológico flotante. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 48 versículo 1 que dice: Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. El mensaje para la historia de hoy es: Agradecemos a Dios porque cumple sus promesas. ¿Qué haces cuando llueve día tras día? La Biblia nos habla de Noé y 40 días de lluvia. ¿Qué hizo Noé? Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas descansaban a salvo dentro del arca. También los animales. Dios mismo había cerrado y sellado la puerta. Durante 7 días esperaron. Después comenzó la lluvia, tal como Dios había dicho que sucedería. La lluvia caía copiosamente desde el cielo, tronaba sobre el techo del arca. Pero Noé y su familia, las personas que amaban a Dios, estaban a salvo. Llovía a cántaros, todo el día, todos los días. Pronto el agua cubrió todos los campos y el arca comenzó a flotar. La lluvia seguía cayendo, todo el día, todos los días. Pero todos los que estaban adentro del arca estaban a salvo. Noé y su familia agradecieron a Dios por cumplir su promesa. Era lo primero que hacían cada mañana y lo último que hacían por la noche. Todos los días entonaban cantos de alabanza al Señor. Y la lluvia seguía cayendo, todo el día, todos los días. Noé a menudo controlaba a los animales. Algunos roncaban suavemente en sus jaulas. Respiraban lentamente, para adentro y para afuera. Otros mordisqueaban la comida que Dios le había dicho a Noé que guardara en el arca. ¿Cuánto tiempo más seguirá lloviendo? Parece como si hubiera estado lloviendo desde siempre. Noé sonrió y respondió: 40 días. Dios dijo que llovería 40 días. No te preocupes, 40 días no es para siempre. Y la lluvia seguía cayendo, todo el día, todos los días. Finalmente, el agua cubrió las cimas de las montañas más altas. No se podía ver tierra por ninguna parte. Entonces Dios detuvo la lluvia. Había llovido exactamente durante 40 días. Lenta, muy lentamente, el agua comenzó a bajar. Un día, el arca golpeó contra el costado de una montaña y quedó allí. Noé esperó muchos, muchos días. Luego envió a uno de los cuervos negros. El ave se remontó por encima del agua, pero no encontró dónde posarse y descansar. Así que volvió al arca. 7 días más tarde, Noé liberó a una de las palomas, pero tampoco pudo encontrar dónde posarse, así que voló de regreso al arca. Noé esperó otros 7 días. Nuevamente dejó salir a la paloma y la observó mientras se alejaba. Noé esperó, esperó y observó. Finalmente la paloma volvió al arca. Esta vez tenía una ramita de olivo en su pico. Las cosas están comenzando a crecer nuevamente. 7 días más tarde, Noé liberó a la paloma una vez más. Esta vez, la pequeña avecilla no volvió. Entonces, Noé supo que las aguas se habían secado y que Dios había cumplido su promesa. El diluvio había terminado y ellos estaban a salvo.